Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Reabrir. La próxima semana se habilitará a los bancos a operar para el público en general. Será necesario contar con turno previo, el cual se tramita digitalmente a través de las plataformas que ofrecen los bancos. Algunas sucursales ya agotaron todos los turnos para esta semana. Por su parte, los vencimientos de tarjeta de crédito volvieron a aplazarse hasta el mes de agosto. Reforzando ayuda del gobierno para los clubes. Se brindarán asignaciones compensatorias al salario para los clubes o federaciones con hasta 100 empleados. Además, se va a reducir hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales a los empleadores que no superen los 60 trabajadores. También se otorgarán créditos blandos promovidos por el Estado para las instituciones que pasen la línea de 100 trabajadores. Resolver. Casación otorgó prisión domiciliaria a 2.300 presos que integran grupos de riesgo. Son personas mayores de 65 años con problemas de salud muy precisos, mujeres con hijos pequeños y embarazadas. El fallo del juez Víctor Violini aplica a quienes no cometieron delitos violentos. Los demás pedidos de domiciliarias deberán ser resueltos por cada juez de ejecución penal. Repudio. Aumentan los hechos de represión y violencia policial en San Luis. Florencia Morales, de 39 años, fue hallada muerta en la celda de una comisaría en San Luis luego de ser detenida en la vía pública por un supuesto incumplimiento del aislamiento obligatorio. Autoridades policiales argumentaron que Morales fue encontrada sin vida en la comisaría, teniendo en su cuello un cordón, posiblemente de la capucha del buzo que vestía. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenidos a Algo con R en este día viernes. Sí, para quienes están todavía ubicados en tiempo y espacio, y para quienes no, tenemos que estarlo, porque bueno, para presentar hay que decir más o menos qué día estamos. Malén, ¿cómo estás del otro lado? Un gusto volver a saludarte. Primero empecé por afuera y vengo hacia adentro, porque es un placer decir que no estoy sola en este unipersonal de cada día. Está Manupa conmigo. Buenas tardes, Manupa. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Con el pañuelo característico de hoy que estamos todos alabando en las fotos y en las redes sociales. Manupa, yo no lo puedo creer. Tenés Instagram. No lo quiero decir al aire cuál es tu cuenta, pero te quiero aplaudir en este momento. Sí. ¿La cuarentena te hizo hacerte un Instagram? Me llegó la hora, sí. ¿Era por esto? ¿Es por ¿Te sentías necesidad de comunicación? Era domingo a la tarde y era el suicidio, me abro un Instagram. 7 de la tarde un domingo, me abro la cuenta del Instagram. Totalmente. Yo estoy pensando si abrirme un TikTok, que es la que ahora va, viste que siempre hay una nueva que uno no tiene. Hay una nueva, pero hay un tema con la edad también, ¿no? El TikTok, sí. ¿Hasta qué edad puedes tener un TikTok? Qué sé yo, igual creo que vale para todo. Aunque no publiques nada, de última haces videos para vos mismo. En estas épocas de estar en tu casa, de querer hacer algo, si estás aburrido o aburrida, te haces un TikTok y pues no publiques, ya fue, pero quiero explorarlo, no sé. Vino algunos videos y dije, esta tarea divertida. Está bien, está muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va tratando esta semana que está terminando? Dentro de todo bien. Igual, viste, yo en esta época del año en general me resfrío, me agarro alguna gripe. Con lo cual estoy muy paranoico. Yo también, Manupa, no digamos nada, porque yo vengo diciendo lo mismo y vamos a quemarnos y nos va a pasar. O sea, yo también no sé cómo estoy zafando hasta ahora, ¿eh? Coronavirus aparte, o sea, situación, me suele doler la garganta, me resfrío, nada, vengo bárbaro. Sí. Por favor, te pido, mantengámonos así, toquemos madera, bien esto, lo que venga bien. ¿Te estás paliando esta situación de frío con una petaca vos o no eras de la petaca? No soy de las bebidas blancas en general. Quería ver si compartieron. Soy más de la cebada o de la vid. Vos, pero, bueno, la vid en caso de frío, ¿no? ¿O sos de birra aunque haga frío? Hay birras para el invierno. Bueno, muy bien. Birras para el invierno y las birras negras, rojas. Con más cuerpo, más cuerpo, así, sí. Bien. Me gusta estar sí. Estoy practicando. Pero no tenemos birra hoy. No tenemos birra hoy. No, había mucha cola acá enfrente, te quiero decir. Siempre está bien y hoy justo había cola y el bondi me dejó parada y no pude llegar antes. Malén tiene una birrita. Yo no sé cómo. No llegué todavía, ahora después le saco un poco. Es un abuso ya esto igual. Malén ya no va a querer venir a operar más el programa porque le saco la birra. Manupa, ¿sabes qué? Hoy vamos a tener seguramente muchísimos más oyentes, porque tenemos un sorteo, vos sabés, que en general sucede en algo con R, hacemos una pregunta los lunes y la gente va contestando y los viernes sorteamos. ¿Bien? Así es. Hasta acá, esto es lo normal. Esta semana, toda la tribu, programas que están en vivo, estuvieron agitando esta misma pregunta. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? No quiero ser incisivo ni entrar en conflictos con los compañeros, pero ¿nosotros abrimos el juego o la tribu se colgó de nuestros premios? No sé cómo sería la correcta explicación. Fue ganas de agitar a la gente, de acompañarnos, y bueno, dijimos, en vez de hacer varias consignas, ya que este programa tiene consignas y tiene premio, uh-huh, bueno, agitemos los demás programas que salen en vivo, la misma pregunta. Está, y vayamos bien todos a un propósito, que escuchen algo con R. Claro, hubo mucha repercusión, me tocó estar en otros programas, sí, en la semana. Porque vos también sos operador, claro. Claro, estuve operando Eso que Falta, el programa de el post matutino o predespertino. Gracias, me cuesta decirlo todavía, rápido. Sí, y la verdad que tuvo mucha repercusión. En general hay como un consenso sobre el tema de respuestas, uh-huh, que es lo que, porque recordemos que la consigna esta semana fue... En este contexto en el cual uno extraña hasta lo más insólito, lo que uno tal vez pensó que nunca iba a extrañar, sí, ¿qué es lo que más extrañas del macrismo? Sí. Además, como uno se puede poner a pensar más de lo normal, a reflexionar cosas, una es pensar realmente algo difícil que extrañas del macrismo. Y la ganadora, ¿no?, en general, fue una respuesta. Sí, los memes. Los memes. También los discursos, los furcios, las equivocaciones, yo voy más por ahí, esa manera de hablar graciosa. Hubo una respuesta que yo dije ayer que me interesó, que fue la dialéctica de Gabriela Michetti. Pero bueno, eso... Totalmente. Estuvo muy bien. Mucha gente por teléfono, muchísima gente participó en las redes. Eso que falta, Charco de Arena, y en Algo con R, por supuesto. Pasada las 7:30 estaremos anunciándoles ganadores de los siguientes premios. Bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de verdura agroecológica. Y o sea, habrá dos ganadores, cada uno se llevará un bolsón respectivamente, y también un bolsón de Mecopo, Mercado de Consumo Solidario, con productos varios, de todo tipo, polenta, arroz, yerba, está buenísimo. Así que estaremos arreglando luego, sepan entender que la cuarentena tiene sus problemas para hacer llegar los premios, más que nada el bolsón de Mecopo, pero los bolsones de la UTT pueden retirarlos porque están abiertos los almacenes claro, con turnos y con cuidados respectivos. Así que Manupa, en un rato, después de la tanda, estamos anunciamos ganadores, después tenemos columna musical, vamos a tener una comunicación telefónica con alguien que está presentando discos, porque los discos se siguen editando. Me gusta, se siguen presentando también, y lanzando. Se siguen lanzando en plataformas digitales, todavía no presentaciones en vivo, obviamente. Obvio. Pero sigue habiendo novedades discográficas para comentar. Podría haber presentaciones en vivo por Instagram o por redes, si uno quisiera. Hubo gente que se casó, el otro día me enteré por las redes sociales el otro día. Mira, ¿cómo? Se casaron en redes sociales, hicieron como una reunión virtual con la gente asistiendo al casorio. Les novias estaban en el mismo lugar. Estaban en el mismo lugar. A ver, no sé si hubo alguien que los casó. Sí, no sé. Fue una ceremonia. Ellos dos vestidos de novio o novia. Y la gente por Zoom, ponele una de esas aplicaciones de reunión, haciendo asistencia. Realmente. Interesante. Tremendo. Ponés una cuenta como para que te lleguen los regalos ahí. Y eso se puede hacer. Y en tiempo, se casaron el 4 de abril. No quisieron postergar. Dijeron, no quisieron postergar. Si lo hicieron. Dije cuenta y Malen ya está mirándome como que ya quiere armar una boda. Una falsa boda. Algo, claro, total, te transfieren a una cuenta y listo. Después lo usarás para un posible futuro viaje, cuando pueda. Bueno, en tiempo de cuarentena, si estamos, Manupa, Algo con R tiene redes sociales, pueden comunicarse hasta esta última media hora para contestar la pregunta o decirnos algo lindo en este viernes de vivo. Algo con R en Facebook, en Instagram, y Algo guión bajo con R en Twitter. No sé si querés decir el teléfono. ¿El teléfono? Sí, es el fijo. 4866, ¿cambió? No, sí, bueno. Mira, me cambiaron las líneas de comunicación. El 4866-1095. No, en verdad era una de las opciones, pero fuimos por una de las dos, de los dos fijos. Ok. Bien, sí, porque antes era, bueno, no importa, yo no me lo acuerdo. Pero sí, 4866-1095. Me cambiaron la característica. Puede ser, no sé. Para mí es el mismo. Manupa está mal. Sí, estoy. Bueno, y el WhatsApp de la tribu sí es el mismo. 11-67-10-37-58. Lo leyó raro. Bien. vamos a... Si viste que yo siempre digo que... La gente dice 67-10-37-58 o dice 67-10-37-58. Son maneras de leer los teléfonos que me ubican gente en distintos bandos de grupos de personas, ponele. Porque se lee distinto. ¿Por una cuestión generacional, decís? Puede ser. No sé si generacional, pero viste que hay gente que te dice 48-66-10-95 o te dice 4866-1090. Son como diferentes. Me divierte ver cómo la gente lee los teléfonos. Listo. Vamos a cerrar acá. Sí, vamos a arrancar con... Nos divertimos con poco, ¿viste? Sí, en estos momentos. Y siempre, en verdad. Manupa, ¿vamos a escuchar música? Por favor. Va a sonar en algo con R para arrancar este viernes. Heroínas de Dark Hunter. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Algo con R, hasta las 8 de la noche estamos en vivo aquí en FM La Tribu. Y hoy traemos un poco al aire a este estudio un conflicto que, más allá del coronavirus, tiene sus inicios en el marzo del año pasado. Estamos hablando de la empresa Danica, fábrica que produce... margarinas, es muy famosa. Gracias, exactamente. Y también otros derivados, sí. Exactamente. Desde el año pasado, previo a esta situación de la pandemia, donde también se agravó el conflicto con algunas otras cuestiones, ya había un conflicto entre patrones y para patronal y los trabajadores por falta de pago de salarios, paritarias, bonos y aportes previsionales, que derivó en el despido de 33 personas. Desde allí, todo el año pasado, se inició un conflicto con los trabajadores que, con la llegada de la pandemia, se agravó. Para irnos llevando un poco en lo que fue esta problemática, vamos a escuchar, audios de Carlos Britos, el secretario de actas del sindicato de empleados de industria, la industria aceitera de Danica, y nos va a relatar un poco cómo empezó esto a partir de marzo del año pasado. Ya anteriormente, a partir de marzo del año pasado, esta fábrica, cuando nos compró, tuvimos un conflicto más o menos de 30 días, en los cuales la fábrica anhelaba que le sobrara gente, y tuvimos esa mala suerte de que habían echado a 33 personas, de las cuales se reincorporaron 18 y las otras 15 fueron despedidas. Por arreglos, no fueron despidos notificados, sino fueron arreglos personales, en los cuales también damnificaron a la gente en el tema de la obra social, de los aportes, de todo. Y con el fondo de desempleo también. Y bueno, de ahí arrancamos con los conflictos hasta el día de hoy, que en diciembre estuvimos unas paritarias donde ellos querían que nosotros firmemos un 90% de las partes contributivas no remunerativas para 90 días, vendría a ser que el 90% de las partes no contributivas y no remunerativas, que son obra social, jubilación, la parte de los aportes de las sindicatos, federación, se los quería quedar la fábrica, y el 10% meterlos, hacer los aportes normales, como corresponde. A esto nosotros dijimos que no, y las últimas paritarias de diciembre no las pagaron. De ahí ya venimos con conflicto. Después, en enero, la Federación Aceitera sacó un bono de 52.600 pesos que se iban a repartir entre el 10 de enero y el 10 de febrero, que tampoco lo pagaron, y tampoco las paritarias. Escuchábamos a Carlos Brito, secretario de actas del Sindicato de Empleados de la Industria Aceitera, un poco contando lo que fue desde el despido de los 33 trabajadores hasta llegado la situación de pandemia, donde comenzaron regulaciones de circulación de personas en riesgo por la pandemia. Sabemos que personas mayores de 65 años eran consideradas de riesgo, y frente a esta situación el conflicto se incrementa por la negación de los empresarios a licenciar a las personas de riesgo y además de eso pedir que se realicen horas extra obligatorias a las usuales 8 horas de trabajo que tienen allí en la fábrica, mientras se seguía sin cumplir con toda esta situación que ya veníamos contando, paritaria, bonos y salarios. Escuchamos a Carlos Brito contar un poco más lo que pasó a partir del inicio de la cuarentena. Con el tema de la pandemia, el DNU que sacó el presidente, de que la gente que era de alto riesgo tenían que darle la licencia de la fábrica. Tuvimos casi una semana peleando para que podamos sacar a esa gente para que le den la licencia. La fábrica tomó la decisión de apretar a la gente a que haga horas extras. No es obligatorio, sabemos que todos tenemos que trabajar 8 horas y el resto de las horas también la gente quiere estar con su familia con todo esto de la pandemia, ¿no? Alguna gente hacía 12 horas y otra no. Claro, llegado el momento que vieron que la fábrica, de tanta producción que tenían, después de 7 meses de reuniones en el Ministerio de Trabajo, en donde ellos decían que no tenían producción como para bancar los sueldos, la gente también tomó la decisión de ponernos en aviso a nosotros y de no hacer horas extras hasta que no le paguen lo que le correspondía, más allá de un bono de 52.000 pesos que ya viene vencido hace 2 meses, unas paritarias que ya vienen vencidas del año pasado. La fábrica tomó represalias sobre eso y echó a 5 trabajadores, en los cuales ese mismo día que le llega la carta documento a los trabajadores, nosotros hacemos una huelga en la cual paramos la fábrica. Eso fue el jueves. El viernes seguimos con la medida. El fin de semana mandó, el sábado después de las 3 de la tarde, mandó una persona a inspeccionar para corroborar si la gente estaba trabajando, a lo cual el mismo viernes a las 11 de la noche salió la conciliación obligatoria. La gente que trabaja en el 6x2, que trabaja sábado y domingo y feriados también, estuvo en sus puestos de trabajo, y de ahí arrancó el conflicto más grande, cuando llegamos al lunes a las 5 de la mañana. La fábrica estaba cerrada con llave, con cadena y candado en las puertas, y no dejó entrar a nadie. Relataba Carlos entonces el conflicto desde la semana pasada, cuando se despidió, como decía, 5 empleados de la fábrica de Lavallol, y ante la denuncia de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria que la empresa no acató y procedió a cerrar la planta, como bien contaba, encontrándose esa situación este lunes cuando se disponían a ir a trabajar. Frente a esto, también Carlos nos va a contar las acciones que tomaron desde todo el conjunto de trabajadores y desde el sindicato para que la empresa cumpla con las obligaciones que tiene y con los recaudos necesarios también para poder continuar produciendo como parte de un rubro esencial en este contexto de cuarentena también. Escuchamos entonces a Carlos contarnos estas acciones que tomaron. De ahí mismo tuvimos que llamar a un abogado y a un escribano público para hacer las actas correspondientes para poder seguir con todo lo que implica este conflicto, ¿no? Tanto en el Ministerio de Trabajo, hacer las denuncias y todo. Desde ese día hasta el día de hoy, la empresa no ha pagado los sueldos que nos tienen que pagar, ha depositado a la mitad de la gente 20.000 pesos, al resto no. Y no tiene ninguna clase de comunicación con nosotros, de parte de nosotros que somos el sindicato, del gremio, ni con nadie. O sea, nosotros lo que estamos esperando ahora es que el Ministerio de Trabajo nos dé las resoluciones o nos dé una audiencia en la cual podamos discutir todo lo que tenemos que discutir sobre paritaria, sobre cómo entrar, cómo trabajar, porque está explotando mucho a la gente. También, por otro lado, nosotros estamos pensando de que lo que está haciendo el gobierno y más la ayuda que nos están dando ustedes en los medios, podamos llegar a lograr que acaten la conciliación obligatoria y dejen entrar tanto esos cinco trabajadores despedidos como el resto de los trabajadores que merecen tener su trabajo, sabiendo que no puede haber un desabastecimiento y esta fábrica es esencial en la parte alimenticia, ¿no? Hasta el día de hoy la fábrica sigue cerrada con cadena y candado y bueno, estamos esperando alguna novedad de parte de ellos. Escuchábamos a Carlos Brito, secretario de actas del Sindicato de Empleados de Industria Aceitera, como relataba cómo sigue el conflicto y las acciones que han tomado frente al cierre de la fábrica y bueno, obviamente los trabajadores que siguen despedidos, ¿no? La empresa cordobesa es del grupo Beltrán y publicó del lado de la empresa publicó un comunicado en el que admite haber desvinculado a los trabajadores, dice que la causa fue justa porque por medidas de seguridad la empresa fue que apartó a estas personas que eran de grupo de riesgo y además los trabajadores se negaron, según ellos, a realizar jornadas suplementarias y también aseguraron que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria pero que esta no fue acatada por dirigentes gremiales, así que del lado del grupo Beltrán, dueño de Danica, esto fue lo que dijeron. Vamos a seguir a ver qué pasa con esta situación. Actualmente la fábrica en Lavallol está cerrada y los trabajadores continúan sin poder trabajar, además de haber sido despedidos previamente. Fábrica que aparte denuncian que fue cerrada por la propia empresa, o sea, estamos frente a un lockout. Exactamente. Y la empresa dice que los trabajadores no se presentan a trabajar, está cerrada. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué sigue pasando, estaremos siguiendo el tema, a ver qué es lo que pasa finalmente. Totalmente. Quien también estuvo siguiendo temas de la coyuntura esta semana es nuestro compañero Saurio. Siempre nos trae para esta hora el resumen de la pandemia mediática. Nunca tuve un nombre mejor elegido que este que ha elegido Saurio. Delicias este de la pandemia mediática. Es el informe que vamos a compartir ahora del compañero Saurio. Y después en la tarde, y después mucho más, hasta las 20, algo con R. En vivo, sí. Yo soy Susana Distancia. Y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan su sana distancia. Ayer se armó una polémica muy grande en torno a los fideos, aceite, azúcar y otros productos que compró el Ministerio de Desarrollo Social a un precio más alto que el valor de mercado. A mí de todo lo que pasó, lo que más me preocupó es que Daniel en un momento me plantea que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Y que él tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios. Y eligió alimentar a la gente. La cantidad de demanda de alimentos en Argentina pasó de 8 millones de personas hace 15 días a 11 millones de personas por la cuarentena, por el parate de la actividad económica, porque mucha gente que no iba a los comedores se quedó sin ingresos y ahora fue. La verdad es que esto de lo único que habla es de la cartelización de ciertos sectores que ni siquiera en situaciones como las que vivimos son capaces de flexibilizar las posiciones. Prisión domiciliaria para el expresidente Amado Vudú. Comenzaron las operaciones de prensa. La tapa de Clarín afirma el diario en su tapa, tiene condena firme por Chicone, pero vamos a ver que esto es falso. También La Nación, al igual que ayer, no se queda atrás. Casos no registrados murieron por coronavirus, pero no figuran en el listado oficial. Puede ocurrir que sea por demora administrativa en la carga, o simplemente porque murió una persona, pero no estaba todavía el resultado del test, y el test llega 2-3 días más tarde, y la muerte se reporta 2-3 días más tarde. No me parece que sea un tema para que la gente empiece a pensar cosas raras, como que se están ocultando los casos. No es que si se reportan 140 y tantos fallecidos, en realidad hay 14.000 o 1.400. 1.715 casos positivos, 60 muertos. Esos 1.700, ponele un cero más. ¿Sí? Y la cantidad de muertos, ponele un cero más. En lo que se gasta el dinero y el esfuerzo de la ultraderecha es en montar campañas de fake news, utilizar la mentira y el odio. Mientras miles de compatriotas están muriendo y millones se están jugando la vida para protegernos, no es defender ninguna posición política. Es ser sencillamente miserable. Un súper de la anónima, de la cadena de la anónima, quería simplemente vender una tonelada de carne podrida. La estaban trabajando, estaban lavando con cloro y con lavandina para sacarle el olor. ¿Quién te entiende en este país a los palazos? Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, palo, pata en el culo. Es de la única forma, pues negro. Yo lo único que espero que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Bueno, viste, ya con 5 o 6 millones de negros menos, peronistas menos, clanes menos, capaz que este país arranque. ¿Quién es el pelotudo este? Julio Carballo. Julio Carballo, ex concejal de Capilla del Monte. Ex concejal. Está declarada la emergencia sanitaria. O sea, un comunicado de altos directivos de McDonald's diciendo que no podíamos usar el alcohol en gel porque era solamente para los clientes. Ya declarada la cuarentena obligatoria, no nos quieren pagar la totalidad de nuestro sueldo y tampoco nos quieren pagar el presentismo. Cuando salí a defender al padre de Macri, ¿cómo no iba a defender a un Tano que estuvo 50 años como proyecto de vida crear producción y trabajo? ¿Qué hizo tal cosa? Señores, sirve más que todos los filósofos argentinos, que muchos jueces, que muchos políticos. Siamo stressati a estar a casa, siamo stressati con il telefono, la connessione internet, la televisione, il mangiare, la PlayStation, siamo stressati. Stressati i nostri nonni che andavano in guerra, non quelli che si rimangono a casa. Los policías, los sabuesos de la policía pampeana dicen: ¿a dónde va, señorita? Señora, abra el baúl. No, abra el baúl. No, abra el baúl. Y abre el baúl. Ay, pero ¿qué tiene? Y cuando abre el baúl, aparece un ñato adentro. ¡No! Medio agazapado. En el baúl tenía escondido a su amante. No. Ay, no. ¡Toma! Cuestión que él, además de primero descontracturarse todo. Él no decía nada, todo él tenía hablaba que, ella no tenía nada que deconstruirse, tenía que descontracturarse. Para colmo de males, la policía le pide el DNI y dice: ah, pero vos sos un gil. No. ¿Qué pasa? Ya habías violado la cuarentena otra vez. Hay informaciones que hablan de que ya están reservando lugares en los parques públicos de Nueva York para poder enterrar los cadáveres. ¿En los parques? Que no pueden guardar en las islas que están en parques públicos, digo, que se puede sí, caminar. No, en cementerios. En parques públicos. Jorge, para preguntarte lo que se preguntaron mucho en las redes y en muchos medios de comunicación, ¿qué crees que hubiera pasado si lo del Viernes Negro le hubiese sucedido a Macri? No, un desastre, hubiera sido un desastre, obvio. ¿Cómo estás, Mirta? Hola, ¿qué sos, Vero? ¿Quién sos? Mariana, ¿Alina? Soy, Chiqui, Mariana, Vero viene ahora, en un ratito, nos estamos turnando. Bueno, querida, no, me dijeron que iba a atender Vero, pero bueno, estoy encantada de hablar con vos, Marianita. Y colaborar, en este caso sí, con la Cruz Roja Argentina, que es una garantía, ¿no? Porque te cuento, mucha gente rememora o recuerda la época de Malvinas, que se hizo una colecta enorme, que se juntó claro muchísimo sí. dinero y nunca supimos qué destino tuvo. Entonces mucha gente, no, esto no es lo mismo, esto no es lo mismo, señores. Aquí está la Cruz Roja Argentina, que es una garantía de todo. Yo quiero decir algo también importante, que es que, a diferencia de ese recuerdo que decía Mirta de aquella vez que se recaudó dinero para la guerra de Malvinas, ahora quien maneja el Estado es un gobierno democrático. Yo quiero que después de todo esto entendamos el porqué del Estado y entendamos la importancia del Estado. Hasta las 20, algo con R. La autogestión entre los dientes. La tribu es la tribu. La tribu. 30 años. La tribu. Encendida. La tribu. Chile despertó. Lo terrible es que, como decía Jorge González unos días, lo terrible es que este tipo de canciones sigan teniendo tanto sentido, ¿no? Ojalá llegue el día en que no tengamos que cantarla más. Esa es la enorme contradicción. Tu estado de control, tu trono, podrido de oro, tu política y tu riqueza.

Algo con R en vivo hasta las 8 de la noche. Y sí, Manupa, es momento de anunciar ganadores de nuestra consigna esta semana. Consigna que también fue no solo algo con R, sino también de eso que falta de charco de arena. Totalmente. Agitándola en todas las redes de la tribu, de todos los programas. Fue una cosa de locos. Muchísima gente participó por teléfono, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Una locura, agradecemos. Por WhatsApp también. Por WhatsApp también. Agradecemos, obviamente. Por supuesto. Se escucha y que se mantenga así. Vamos a anunciar primero los ganadores de los bolsones de la UTT, uno cada uno. El primer ganador, vamos a decir nombres de usuario, porque sí, así es como están en las redes, en el margen, participó en el Instagram de Algo con R, y lo que nos contestaba era claramente el material para memes y todas sus dificultades discursivas, hermosas. Esto era lo que extrañaba el macrismo en el margen, sí, por favor, felicitaciones. Se va a estar llevando uno de los bolsones de la UTT, va a poder ir a retirarlo, luego nos comunicaremos, obviamente. Segundo ganador, también participó en el Instagram de Algo con R, maev.ba. Ese fue ella, me parece que es ella, pero no lo sé. Contestó que no extraña absolutamente nada. Bolsón de la UTT, el segundo, se lo lleva también. Así que ellos han sido ganadores en lo que es los bolsones. Y nos queda uno, Manupa, que sí, es el otro. Estamos premio. Siendo generosos. Esto es aleatorio. Porque esto de responder absolutamente nada, yo no sé si cumple con la consigna, ¿sabes?, estrictamente como la planteamos. Y sí, pasa que esto es una cosa totalmente, o sea, la escribanía acá presente. No, yo sé que no hay ni... Esto... Es así, ganó, sí, había que capaz no incluirla, decís vos la respuesta. Ya está, ya ganó. Sí, ganó. Ya ganó. Sí, sí, sí. Como también ganó @escaparle, sí, que respondió a la historia de la tribu, que dijo la simpleza con que se podían hacer memes, claro, los memes ahí haciendo punta, los memes que se pueden hacer con él, tuyo que habla del expresidente, claro, su gobierno y sus medidas. Y sus no medidas. Y sus no medidas, es verdad. Bueno, se hizo adquisitor, vamos a inventar esa palabra, sí, @escaparle, de un bolsón de Mecopo, Mercado de Consumo Popular. Bien, se va a llevar el bolsón de productos varios que estaríamos arreglando por temas de prevención para poder retirarlo de manera segura. Sí, no vengan a la radio, a la tribu, porque acá no se entrega ningún tipo de premio. Está muy bien aclararlo, Manu Pablo. No vengan, es más, tenemos gente en el balcón presto a fumigar a cualquiera que se acerque. Bien. Si vos te vienes a la tribu y no tenés autorización, te fumigan desde el balcón. Preparar desde arriba. Totalmente. Bien, personas que tenemos destinadas a esto. Sí, así que no se acerquen a la radio si no tienen que hacerlo. Bien, bueno, esto ha sido los ganadores. La semana que viene estará renovándose el sorteo, como siempre. Estaremos aplicando medidas, si quiere, Manupa. Está bien. Vamos a tener en consideración al equipo de escribanía, yo le estoy escribiendo, para poder tener estas consideraciones de las respuestas y también la originalidad. En el caso de ser tanta gente, como llamó también mucha gente, no pudimos hacer sopesación entre llamados, redes, valió todo, ya todo por igual, sí, pero siempre valoramos muchísimo a la gente que se comunica vía teléfono a la radio, a la radio de la tribu. Bien, cerramos el criterio, te lo voy a dejar hacer a vos, porque vos, no sé si has sido parte de esta semana. No, esta semana todo el criterio musical de lo con R, es decir, la música con R, fue por cuenta de la profesora Prati. Manu, ¿vos te gustan los gatos? ¿Sos de tipo de animal gato, sí, más perro o qué mascota? Ambos dos. Tuve gatos, tuve perros, no en simultáneo. Fueron en distintas épocas. Ahora no. Bien. Ahora vivo solo completamente, sí, sin ningún otro ser vivo. ¿Tendrías un gatito, una gatita, un gatita? El problema es que cuando decís que sí, ya te empiezan a llegar mensajes de ¿no querés adoptar? Qué lindo momento en el que con estos fríos, un sonido de ronroneo de un gato. Ronroneo fue el criterio que nos acompañó desde toda la semana, curado, como dije recién, por la profesora Prati, y vamos a escuchar el tema que cierra este criterio. Nos gusta esta banda, claro que sí. Nos gusta Bife y Gato Gato. Vamos a escucharlo. De una forma que me asusta, y así nos damos besos que pinchan de pasión. Yo me enamoré de mi gato, gato, cuando pone su cuerpo encima de mi cuerpo, oh, oh. Cuando patea de placer me fue cuando ronronea a mí me excede y puede que pasemos horas en la cama por ti haciendo el amor. Importante para la revolución. Estamos moviendo las cabezas. Sí, me encanta. Y además me estoy figurando esta imagen de las empanadas de manzana. Empanadas de manzana, la canción que estamos escuchando de Amalia. Me gusta mucho. Amalia es el proyecto solista de Amalia Chesuri, que esta semana presentó su álbum debut y con quien estamos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Amalia? ¿Estás ahí? Hola, Manu. Acá estoy. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la llamada. Gracias a vos por comunicarte con nosotros. Y bueno, ¿qué se siente estrenar un disco nuevo en esta coyuntura extraña? canciones que entiendo que venías trabajando desde hace un par de años, por lo menos, y un repertorio muy variado en cuanto a las temáticas y los estilos. Sí, bueno, sí, rarísimo el contexto, la verdad, también muy lindo, me dio mucha alegría subir el disco y que circule, y en este momento de tanto encierro, hacer algo expansivo y compartir, la verdad que me hizo muy bien en lo personal. Muy contenta, es un laburo, sí, que hace ya 2 años y medio empezamos a grabar el disco de manera súper independiente, así que con los tiempos de lo independiente, con muchas pausas en el medio, siempre a paso lento pero firme, y así que feliz del resultado. Se armó un equipo hermoso de gente muy muy talentosa, y la verdad que muy contenta con cómo quedaron las canciones, con el universo que armamos. Y bueno, teníamos presentación ya pensada y proyectada, y habrá que esperar a que se acomode todo esto del coronavirus y la cuarentena para poder salir a encontrarnos, a abrazarnos, a escuchar las canciones en vivo. Pero bueno, disfrutando de que les llegue a sus casas, que les acompañe y que escuchen el disco. Amalia, hablamos de estar en cuarentena, de estar en casa, ¿no? Y una cosa particular que me gustaría que nos cuentes también cómo fue, es esto del proceso de grabación del disco, que además fue en tu casa, si no entiendo mal. ¿Cómo fue eso? Y bueno, un poco esta particularidad, más allá del que el contexto de lanzamiento es este, ¿lo grabaste en tu casa? ¿Eso cómo fue? Exactamente, sí, el disco fue... Todo lo grabamos en casa, y estuvo buenísimo. La verdad que todo el proceso fue de la mano del productor, que es Edu Bazán, Eduardo Nelio Bazán, y la verdad que teníamos, digamos que no teníamos presupuesto, así que él me dijo, grabamos todo acá, la inversión va a ser en la masterización. Y así fue, y la verdad que confié plenamente en su criterio, y está buenísimo. La verdad que a veces, bueno, eso, no hace falta un estudio, o también es una experiencia muy linda la de grabar en estudios, pero también está bueno hacer con lo que tenemos a la mano, lo que querramos, que no sea un impedimento el contexto, y la verdad que fue una experiencia re linda. También queda en el disco todo ese ambiente, uh-huh. ¿No? Las paredes hablan, y de alguna manera ahí están también sonando en las canciones. Sí, de hecho recuerdo que cuando nos visitaste hace un año más o menos para compartir unas canciones acá en el estudio de La Tribu, estabas haciendo una rifa justamente para financiar esto, también haciendo unos toques. Me acuerdo que ibas a tocar en el espacio de Moody, todas cuestiones que ahora se ponen más difíciles. Desde que vos vengas a compartir canciones acá, al tema de las fechas, y también me preguntaba, digo, yo sé que vos das clases de canto, ¿cómo te estás manejando en este contexto también con eso, que a nivel económico impacta no solamente en los locales y en los músicos, sino, bueno, hay también un sector de que estamos viendo cómo sobrevivimos a todo esto? Exactamente, sí, por un lado te cuento que las rifas fue un éxito rotundo, fue muy divertido, hicimos ahí una fecha en Mu, y bueno, donde rifamos en vivo los premios, y la verdad que la pasamos muy bien, y fue una alegría enorme. Y con las clases, mira, la verdad que laboralmente, por suerte, muchas de las clases las pude pasar al modo virtual, esto nuevo que tan rápido nos adaptamos. Así que para mí es un cable a tierra, y disfruto mucho, y me organiza la vida poder seguir laburando, y para los alumnos también es un espacio de mucho deleite, así que la verdad que estamos todos muy contentos de poder mantener esa actividad. Pero bueno, obviamente un montón de otras de otros laburos se pincharon, cosas que estaban por arrancar, en fin. Nada, bancando la parada, qué sé yo, es lo que nos toca. Sé que, nada, mi situación, la verdad, dentro de todo, tengo mi casa, no vivo sola, así que puedo hablar con seres humanos en vivo y en directo, y más o menos pude mantener la mayoría de mi trabajo, así que agradecida de eso e intentando ayudar en lo que puedo con, bueno, hay muchas campañas de solidaridad y de aportes, porque sí hay gente que le está pasando bastante mal. Así que eso, esa es la situación. Por suerte, yo bastante estable en este momento tan peculiar. Igual el encierro obligatorio me hace cortocircuito, me parecen bien las medidas y todo, pero en lo personal, ¿no? Esta uh-huh. cosa de no sé, vas a comprar, me siento como un poco en el cuento de la criada. De repente, no hay nadie en la calle, sí. A veces es raro, qué sé yo. El espacio entre la gente, toda una cosa así de sí, muy loco. Sí, sí. Las como colas con sí, sí, saludás, sí. Hablás, te pones a hablar y es como demasiado o no, se da también toda, hay una cosa muy barrial. Yo vivo en el barrio de Caballito y bueno, la gente sale mucho a aplaudir a las 9 de la noche, también en un momento, ya ahora se calmó, pero había cacerolazos 9:30. Y se armaban debates entre los vecinos de balcón a balcón. Bueno, es muy viva, muy vivo está el barrio. Sí, hay mucha interacción. Y en todo eso también a veces hay músicas que en los balcones hacen lindas canciones. Viniendo para la radio uno de estos días me pasó a escuchar a alguien que estaba con la guitarra y también da mucho gusto eso también, ¿no? Por lo menos ofrecer ese arte a la gente. Sí, la verdad que sí. Sí, la música nos hace bien. Estamos conversando con Amalia, que está presentando fragmentos de un discurso no tan amoroso. ¿Podemos preguntarle por esto a la vuelta del tema un poco, este concepto? ¿Vos querés que vayamos directamente a la música? Y escuchemos un poquito, si Amalia se queda del otro lado, podemos sí. Charlar después. Elegí un tema para compartir ahora que se llama I Don't Know What To Do. Me encanta, es uno de mis preferidos. Qué bueno. Manupa, mira. Bueno, me imagino que si lo incluiste en el disco es porque te gusta. Me llamó la atención también el cambio estilístico de lo que estábamos escuchando antes, que era Empanadas de Manzana, la cuestión más acústica, con ukelele, con otra sonoridad, algo mucho más punk, si se quiere. Sí. Yeah. Bueno, lo vamos a escuchar, ¿te escuchamos parece? Escuchamos y después lo comentamos. Dale. About the girls I met on the road. After that I fell in love with the blue one and her dog. Now I'm thinking what I'm going to say when the people come to me. I will shot them in the head, but I prefer sitting back with her, and I don't know what to do. I'm thinking all night long, I am dancing all night long, I am dreaming all night long, I start to lose control. When I start to lose control, I think if my parents, my grandmother and my girls, they will be drinking. My glass of gin, and I don't know what to do. I'm thinking all night long. I Don't Know What to Do. Please, por favor. Así buena. Cantaba Amalia Chesuri, con quien seguimos conversando. Amalia, ¿por qué este tema? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo grabaste? ¿Qué quisiste transmitir? También hay algo del disco, que hay varios temas, algunos temas en inglés, ¿no? También, curiosidad de también eso a vos, que el happiness me gustó mucho. Pero bueno, también ese cambio, ¿a qué se debe o cómo lo encaraste así? Mirá, la verdad que, bueno, como es mi primer disco, tiene temas que tienen muchos años, como este que acabamos de escuchar, Happiness, que mencionaste, también fueron de los primeros temas que compuse, y que no podían faltar en este disco. Y ¿qué te puedo decir? Nada, son un poco, a veces como que cada género a mí a veces me pide un idioma. Happiness, que es más jazzero, a mí me gusta mucho el jazz y escucho bastante en la cotidianidad, y bueno, Happiness está como bastante influenciado por esa corriente. El punk también me gusta mucho, I Don't Know What to Do viene en esa línea, y un poco las referencias también eran en inglés. Entonces, bueno, están como empapadas de ese momento de mi vida y ese momento de composición. Y sí, tiene algo de lo ecléctico el disco, ¿no? En ese sentido, de canciones en inglés, canciones en español. No hay un género predominante. La verdad que intento ser auténtica con lo que me sale. Y bueno, están reunidos en este primer disco los temas que sentí que en todos estos años de investigación musical, de cable a tierra con la música, que me hacían mucho sentido que estén. Y bueno, justo pasaron dos temas que son como los extremos del disco: Empanadas de Manzana, que es, bueno, el único tema con el ukelele, y así como bastante acústicón, y I Don't Know What to Do, que es la explosión. Siempre cuando pensaba el orden de los temas decía, ¿cómo uno Empanadas de Manzana con I Don't Know What to Do? Pero sin duda eso es como un pantallazo del universo del disco. Bueno, así lo quisimos compartir también. Sí. Y hablamos de Eduardo Bazán, que estuvo con vos en la producción, y hay varios invitados también. Grabaste con Pablo Mafía, Jimena López Chaflin, Rebeca Mortin, Alejandro Salvo, y la participación de Sol Baza, la guitarra. Sol, que está presentando un álbum nuevo hoy. Exactamente, acaba de sacar su disco nuevo, Errores Coleccionables. Un discazo, se los recomiendo muchísimo. La verdad que sí, estoy muy, muy orgullosa de todo, y es que participaron en el disco. Son personas que admiro muchísimo, que quiero un montón, y que la verdad me da mucho orgullo que estén sus voces ahí, sus guitarras. De hecho, Rebe Morfín también, con su banda Cavirian, sacaron hace poquito menos de un mes su nuevo disco. Así que bueno, también es un momento de mucha producción, de muchas cosas nuevas que están saliendo. Y sí, muy muy contenta de todos los que participaron en el disco. La verdad que me parece que también cada uno fue muy atinado en lo que participó, y en el espíritu de cada tema en el que fue convocado, y lo que sumaron. Y la verdad, música es del carajo, así que yo feliz. Y bueno, todo lo que hacen en sus proyectos es altamente recomendable, así que pueden correr a escuchar también. A correr dentro de sus casas, claro. ¿No? Corran con los dedos. Corran a la computadora, al teléfono, donde puedan reproducir estos más que recomendables sonidos. Se nos va terminando el programa, pero no quería que terminemos esta charla Sí, primero preguntarte por qué fragmentos de un discurso no tan amoroso se llama el álbum. Y después, para cerrar, yo seleccioné dos temas. Me gustaría que de los dos vos elijas uno. Yo traje Sabor a Ti y Lawrence Always. Perdón, Lawrence Anyways. Bueno, primero que me contestes lo del título y después que elijas con qué tema cerramos esta charla. Bueno, el título es uno de los... Cuando empecé a agrupar mis canciones en un concepto, fue uno de los primeros nombres que se me vino a la piel, y hay una clara referencia al libro Fragmentos de un discurso amoroso, y que de hecho esos discursos no son nada amorosos, y bueno, me importaba la literalidad también. Es una época donde no hay muchas metáforas de lo que pasan. La gente sale con botellas en la cabeza, es como bastante poco metafórica la cuestión, bastante literal estamos, y me importaba la literalidad. Y eso, es un nombre que siempre estuvo. Después fui buscando, obviamente, pensando otras opciones, indagando, inventando, y la verdad que después de dar toda la vuelta volví a lo mismo, a ese título, que me parece que me hablaba a mí misma también, ¿no? Y a veces es así, ¿no? Venimos trabajando mucho en algo y te van pasando cosas en el medio y te das cuenta como desde algún lugar te venías hablando. Y te propongo que cerremos con Lawrence Anyway, ahí arriba. Es mi homenaje a la película que lleva ese mismo nombre, que es de Javier Dolan. Se las recomiendo muchísimo para esta cuarentena. Dura como 3 horas, así que un planazo para un sábado o domingo, si es que laburás en la semana, sino para cualquier día. Lawrence Anyways, un temón, está de invitada Pau Mafia en ese tema, así que les propongo que cerremos con esa. Buenísimo, Amalia, estamos hablando con la amiga Chesuri. Recomendamos buscar en plataformas Fragmentos de un discurso no tan amoroso, y bueno, será un hasta pronto que nos podamos volver a encontrar en el estudio de La Tribu. Muchísimas gracias por la llamada, por la invitación. Por favor, que sea pronto ese encuentro. Ansío el contacto humano. Nosotros también. Muchas gracias, Amalia. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Abrazo. Chocolate en su boca se desaste. palabras y unas manos que nunca se callan, una sonrisa exquisita y una ternura infinita. Esa boca me está tentando, esa boca me gritar, no nos vamos nada, que nos saquen la patada, Manupa. No, ya teníamos que ir. Tenía que haber dicho que vayamos con otra cosa antes con la cortina de cierre. Manupa, nos tenemos que ir despidiendo. Así es viernes, hasta el lunes. Qué rápido que se pasó el programa. Se pasa rápido, si no puedo creer. Una cosa loco. Una hora no es tanto, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Es lo que hay por el momento. Nos hemos pasado porque podemos, porque nos gusta hacerlo últimamente. Nos vamos a reencontrar el lunes a las 7 de la tarde. Así bien, es. Para estos programas unipersonales. El viernes me encanta estar de dúo al aire, por favor. Y renovaremos preguntas, consignas y demás. Ya estamos avisando a ganadores de los que hoy han ganado, así que ya estamos en contacto para poder avisarles. Gracias a todos por haber participado. Un saludo a eso que falta de Charco Arena, que se han sumado a esto. Totalmente. Nada más, Manu, ¿para qué decir? ¿Algo más? Agradecemos a Malén en por la operación técnica. Enormes gracias. Y la birra. A todo el equipo de producción de este programa. Por favor, enormes. Enormes y saludos. ¿Y vos te vas con alguna duda? Manupa, decime la verdad. ¿Ya te agarró el síndrome de María Kondo o todavía tenés la casa hecha un quilombo? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.